Bueno, estamos acá muy, muy nerviosas, muy asustadas, preocupadas con todo lo que estamos viviendo desde marzo de este año, ya que hace 6 meses que estamos sin trabajo, con nuestros jardines cerrados. Somos 10 jardines que hemos formado un hermoso grupo. Todas nos acompañamos, todas somos diferentes, tenemos diferentes propuestas que ofrecemos en los jardines, pero la verdad que lo que tenemos en común es que adoramos nuestro trabajo, queremos muchísimo a nuestros alumnos que la están pasando mal, ellos también, las familias necesitan que nosotros abramos, nos están pidiendo y la verdad que no podemos, no recibimos respuesta de la municipalidad y por eso estamos acá, estamos en la radio tratando de que alguien nos pueda escuchar. La sumo a Laura. Laura, ¿han presentado protocolos, se han juntado con gente del municipio para ver si hay alguna forma de poder reabrir nuevamente? Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, hemos presentado 2 cartas en distintos momentos. La primera fue el 28 de mayo para el Día de los Jardines. Tuvimos una reunión, un encuentro a través de Zoom, con unos de los funcionarios de la municipalidad de acá de Villa Allende. Y bueno, presentamos junto a la carta un protocolo que iba a ser enviado al COE. Bueno, después de eso no tuvimos ningún tipo de respuestas. En julio volvimos a presentar otra y también la misma situación, no recibimos respuesta. La única respuesta que recibimos en mayo fue que nos iban a tomar como prioridad, íbamos a ser las primeras en la lista. Y después de nosotras seguían el rubro de empleadas domésticas, los restaurantes y los gimnasios. Ah, o sea que en teoría estaban con prioridad para abrir antes que lo que tenía que ver con los gimnasios, restaurantes y trabajadoras y trabajadores de domésticos. Claro, por supuesto. Bueno, y bueno, se ha flexibilizado todo lo demás y nosotras, que en teoría estábamos primeras, seguimos acá en la espera sin ninguna respuesta de nada. Lo único que nos dicen es que en marzo, pero bueno, imagínate que se complicaría muchísimo un año sin trabajar. Vuelvo con Karin un ratito, preguntarte cómo la están sobrellevando hasta acá, digamos, cómo hacen para bancar los costos fijos y demás. Bueno, en el caso de todas las chicas de los jardines maternales, no estamos aportando los alquileres, que eso es lo que más nos está costando, porque son alquileres muy caros, son casas grandes, en lugares céntricos la mayoría, y bueno, no los estamos pagando, no estamos recibiendo subsidios, tampoco podemos cobrar el IFE, porque si bien somos monotributistas, estamos casadas con maridos que cobran en blanco algunas, y bueno, no podemos acceder ni siquiera al IFE. Y algunos padres nos están apoyando porque justamente en abril presentamos una nota al intendente explicándole que nosotros no estamos dentro del grupo de las escuelas oficiales porque tenemos muchísimas diferencias. En primer lugar, no aglomeramos tantos niños como en las escuelas. En segundo lugar, alquilamos los establecimientos. Y en tercer lugar, los padres no tienen la obligación de pagarnos la cuota, como nosotros, como que somos madres también, tenemos que pagar la cuota de nuestros hijos, de las escuelas, es obligatorio y se paga completa. En los jardines maternales, los padres no nos pagan la cuota completa, está pagando el que puede, lo que puede. Hemos, con el grupo, decidimos proponerles a las familias una especie de cuota solidaria, que es a los que puedan. Y así nos estamos manejando. Algunos damos clases virtuales, otros damos tareas, todo por internet, porque no podemos trabajar, pero no es lo mismo porque nuestros ingresos se han minimizado a un 5%. Estamos cobrando del total de lo que deberíamos cobrar. Karina, ¿se puede armar un protocolo que cumpla con todas las medidas sanitarias y demás para que los niños y las niñas vayan con todas las medidas de seguridad? De hecho, en otras localidades ya están habilitados los jardines maternales. Eso es lo que nos llamó la atención ayer, que hubo una nota de la seño de Colonia Carolla, que ya fue habilitada. Nosotros en marzo y en abril estuvimos presentando el protocolo, que es el mismo protocolo que presentaron los jardines maternales de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Está hecho por un ingeniero en seguridad e higiene. Dijeron que lo iban a estudiar el 28 de mayo en el encuentro por Zoom que tuvimos, porque el intendente nunca nos recibió. En el encuentro por Zoom dijeron que iban a estudiar el protocolo. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio y no recibimos respuesta. Volvimos a presentar de nuevo el protocolo. En la misma nota presentamos el protocolo de Uruguay, donde se habían habilitado también los maternales, muy parecido al que tenemos nosotros. La verdad, no sabemos si lo han leído, no sabemos si lo tienen, no nos han comunicado. Lo que nos sorprendió de la nota de la seño de Colonia Carolla es que ella contó en esa nota de que habían estado trabajando varios días con el intendente y con el COE, mano a mano, sobre el protocolo para adaptarlo a los jardines, y a nosotros jamás nos han llamado ni siquiera para analizar el protocolo que hemos presentado. Laura, ¿cuál es la respuesta hoy del municipio? Es el primer lugar donde uno busca cierta contención para tratar de paliar este momento. No, sinceramente no hemos tenido ninguna respuesta. En un momento también habíamos pensado en utilizar los espacios del jardín para hacer un taller cultural, y no, tampoco. No, la verdad que ningún tipo de respuesta. Yo lo que quería aclarar recién cuando estaba hablando Karina es que ahora salió que el gobierno subsidia a los jardines con un monto de 25.000 pesos, y lo que nosotros queríamos aclarar es que eso es en Córdoba. Nosotras no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda económica. Eso. ¿Para Capital de Córdoba? Claro, sí, nosotras no estamos fuera de eso. ¿Tienen en cuenta más o menos cuántas familias dependen de los jardines? A ver, Karina. Hemos sacado la cuenta, hemos hecho como una encuesta entre todas nosotras, somos 10 jardines, aproximadamente son 400 familias que se han quedado sin sus jardines. Tengamos en cuenta que Villa Allende y Mendiolaza, lo que tienen en común es que ha crecido demográficamente, pero por familias jóvenes que se han venido a vivir acá y que trabajan en Córdoba o en otros lugares lejos. Son esas típicas ciudades dormitorio. Entonces, esas familias tienen hijos chiquitos que nos mandan a nosotros sus hijos para poder ellos trabajar. Sus trabajos están flexibilizados y no tienen cerca un abuelo, una tía, no tienen a nadie. En la municipalidad nos dijeron de que era más peligro tener una niñera en la casa que vaya y venga en colectivo, o que se cuide un día un niño, cuide otro día a otro niño, que vaya al jardín, que era su prioridad justamente por eso, porque no estaban de acuerdo con que las niñeras vayan a las casas, a sus hogares. Pero ¿eso cuándo fue, Karin? El 28 de mayo. Y hoy, el primero día de septiembre, ¿qué le dicen y cómo van a seguir, digamos? ¿Tienen alguna reunión pendiente, digamos? No, nosotros el 27 de julio presentamos esa nota, todavía está en mesa de entrada, no ha sido abierta, por eso ya estamos en septiembre. Hoy hace frío, pero van a empezar los días lindos. Nosotros consideramos que podemos trabajar con la municipalidad, necesitamos trabajar con ellos para una pronta apertura. Desde la municipalidad nos dijeron que el COE de Córdoba les dice de que recién en marzo podríamos ir a preguntar si podemos abrir. Y nosotros estamos viendo alrededor que están abriendo, están flexibilizando algunos jardines maternales. No somos como las escuelas. En eso nos queremos diferenciar. No somos como los cadinas tampoco, porque los cadinas tienen mucha más cantidad de niños, tienen horarios de entrada, horarios de salida. Nosotros no tenemos eso. Hay niños que entran a las 7, otros a las 8, otros a las 9. Nunca se juntan cantidad de padres esperando afuera a sus hijos que salgan. Sí, aparte imaginamos que dentro de un protocolo habrá una cierta cantidad de niños por sala, Laura. Sí, bueno, en el protocolo habíamos escrito que podían ser hasta 4 niños por sala en horarios reducidos. Sí, entonces en ese caso ni siquiera se juntarían los padres porque no tendrían el mismo horario. Bueno, Aldi y Fede, la palabra de las trabajadoras de jardines maternales, Karina y Laura, bueno, que justamente están pidiendo ver la posibilidad de reabrir nuevamente. Desde el municipio le dijeron que recién en marzo, sin lugar ni siquiera a poder trabajar algún especie de protocolo para ver si se puede anticipar un poco esa fecha. Bueno, lo escuchábamos, Tano, excelente nota allí mano a mano con las trabajadoras de los jardines maternales.